Y es que tú gustosamente regalaste tu energía, y aunque ya no esté tu cuerpo, sigues vivo todavía. Invencible, un gigante, nuestro líder, comandante. Invencible, comandante, imposible olvidarte. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante. Gracias por todo el amor, invencible, comandante, nuestro líder. Gracias por todo el amor. Gracias por todo el amor, Chávez. Que regalaste. Po, po, po, po, po, po, po, po. Este contraataque en la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 18 minutos de la tarde, recordamos, gracias a quien salimos hoy, pues a un pueblo que salió un 11-12-13 a restituir la constitución bolivariana. Y sale también gracias a un presidente que hoy está de aniversario, cumpleaños, 60 años. Hace 60 años nació el hombre, como dice por aquí, que nos despertó como pueblo, que despertó esa conciencia revolucionaria, que bueno, que todos los días está ahí al combate. Gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro comandante eterno, supremo, y que bueno, abre este espectro radioeléctrico a todos los que quieran hacer revolución a través de las comunicaciones. Recordamos también que este programa sale gracias, bueno, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a Fidel Barbarito, que es el ministro. Sale gracias también a todo el equipo de producción, que es Gustavo Yapol, Irofa, Michinox, Goyo. Goyo estaba de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños para Goyo. Bueno, sale gracias también a todo ese maravilloso público que nos escucha y por supuesto a esas emisoras que nos retransmiten RPM, revoluciones por minuto, allá en el estado Táchira, 88.5 FM. Vamos a darle también un saludo revolucionario a Radio Venceremos. Y por supuesto, bueno, vamos a recordar que tenemos, como todos los días, nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, que está actualizado y ustedes pueden comunicarse, pueden leer cualquier información. Hoy está un hashtag activo ahí en el Twitter para que también se comuniquen con nosotros a través del @contraataque963. También estamos en Facebook, Contraataque Pendiente. Y bueno, hoy es un programa especial, ¿verdad, Goyo? Es un programa que se lo dedicamos nada más y nada menos que a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Vamos a ver por aquí qué dice la página de Alba Ciudad. Hace 60 años nació el hombre que nos despertó como pueblo. Eso lo dice el ministro del Poder Popular para la Cultura. Bueno, lo dijo programa La Bodega Cultural. Y también por aquí, ¿cómo lo reseña ABN? Dice Hugo Chávez: la lucha continúa por un orden humano y justo. Así que, bueno, nosotros vamos a dedicarle este programa. Y recuerden que se pueden comunicar al al 0416-534-8710 y escribe algo que le quieras decir al comandante en ese, donde se encuentra en ese plano superior, o que quieras expresar que tal vez nunca pudiste decirlo con respecto al amor o a todo lo que te hacía sentir el comandante supremo. Y bueno, ¿cómo estás haciendo para retribuir todo eso que nos enseñó y que nos dio con tanto amor, toda esa entrega, toda esa humanidad que despertó no solamente en Venezuela, sino en la patria grande y en el mundo? Así que bueno, están abiertas la mensajería de texto 0416-534-8710 y por supuesto el Twitter @contraataque963. Recuerda también que nos puedes escuchar a través de la página web de Alba Ciudad vía internet, albaciudad.org/radio/. Y por aquí, bueno, empezamos mandándole un saludo a toda esa gente que nos está escuchando, que nos escribe allá desde Lara. Esa nos deben estar escuchando por Radio Misión 94.5 FM. Nosotros nos vamos ahorita a identificar, ¿verdad? Porque veníamos con una gran cantidad de canciones, bueno, que se les ha dedicado durante estos 15 años de revolución al comandante. Y vamos a seguir en esa tónica, Goyo. Vamos un poquito. Vamos a ver qué. Ah, bueno, por supuesto que tenemos pendiente el encuentro del Mercosur. Así es. Hoy están llegando ya los presidentes. Y bueno, los representantes de los países que integran el Mercosur. Así que vamos a estar pendientes también de esas noticias. Por acá vamos a darle un aplauso a la Vinotinto en básquet, que ayer ganó y clasificó a los Panamericanos, ¿vale? Y hoy se enfrenta a Argentina. Y por supuesto, toda esa gente que seguro va en camino, en la camionetica, en el taxi, en el carro. Bueno, yo me vine en una moto. No sé si en la moto se ponen sus audífonos y seguramente pueden escuchar también la radio Alba Ciudad 96.3 FM, que van directo al Poliedro de Caracas a celebrar nada más y nada menos que estos 60 años en que la patria parió un gran ser, un gran hombre. Y por aquí se está integrando. Seguro también venía en una moto Gustavo. Pero bueno, nosotros nos vamos a identificar la radio para cumplir con los compromisos. Y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Momentos en la historia. Cada 28 de julio, los peruanos celebran el Día de la Independencia Nacional, conmemorando la proclamación de la independencia que realizó José de San Martín el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima. Aquel día, San Martín pronunció las siguientes palabras: "Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!". Con esta proclamación se iniciaba una nueva etapa en la historia, la vida independiente, libres de la larga dominación española que duró casi 300 años. Aunque el virrey José de la Serna había trasladado su gobierno a Cusco y aún contaba con importantes tropas en la sierra, el derrumbe del virreinato era irreversible. San Martín asumió el mando del Perú libre y durante un año intentó expulsar a los españoles. Esta tarea fue completada por Simón Bolívar en 1824. Para los peruanos, el 28 de julio es día de fiesta patriótica. Desde inicios del mes de julio se realizan variadas actividades conmemorativas en las instituciones educativas, civiles y militares, rindiendo homenaje a los próceres de la independencia y los símbolos de la patria. El día central, el 28,

Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. En la casa. Cuando son las 17 y 31 minutos. Ajá, viste, hora militar. No, bueno. ¿Qué hora es esa? Bueno, las 5 y media, vale. Hoy estamos, bueno, dedicando este programa a los 60 años de Chávez siempre. Así que puedes escribirnos a través del @contraataque963. @contraataque963 con el numeral 60 años Chávez siempre, y vamos a estar, bueno, leyendo tú lo que escribas a través del Twitter, @contraataque963. Hoy estamos nada más y nada menos que en el cumpleaños del que tal, del que pim pum pao, del macalacachimba, de Hugo Rafael Chávez Frías. Inmediatamente nos vamos a escuchar parte de lo que él decía, porque es que el comandante era feminista. No. Sí. ¿En serio? El comandante era feminista. Y vamos a escuchar qué decía al respecto nuestro comandante, nuestro líder, nuestro guía, nuestro padre. A ver qué decía Hugo Chávez Fríos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Inmediatamente fue conducido a la cárcel y sentenciado por un tribunal. Bueno, esto solo es posible. Primero porque hay un gobierno con una conciencia social, en primer lugar. Y segundo porque este gobierno ha venido fortaleciendo esa conciencia que nos lleva, y a mí en lo personal, mire, sobre todo después que pasé lo que he pasado en estos meses. Yo recuerdo cuando Fidel me dijo que tenía cáncer. Pues lo primero que uno piensa es en que listo, hasta aquí llegué, pues. Y yo pasé sobre todo un día, el primer día, y los días subsiguientes a la operación, que fueron muy difíciles. Con mucha fe, ¿no? Pero en manos de Dios, pero en el fondo yo decía, bueno, ahora sí es verdad, lo que me faltaba, pues. Me dio mucho ánimo Fidel, el gigante que es Fidel. Fidel me dijo, no, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Mira, Fidel, yo recuerdo que yo estaba en terapia intensiva, tuve varios días en terapia intensiva, y no dejaba a Fidel de asomarse por la ventanita ni una sola tarde. Yo estaba frente a la ventanita y él se asomaba, y así hacía. Se asomaba. Unos segundos y se iba. Pero con la mirada me decía, tú no te mueres, Chávez. Tú no te mueres, Chávez. No te vas a morir todavía. Con la mirada. Es lo mismo que me dijo el 11 de abril por la noche, por teléfono, cuando logró no sé cómo, porque él es medio brujo, medio mago. Él logró romper el bloqueo que nos tenían por los teléfonos y todo eso, las comunicaciones estaban todas alteradas, intervenidas, bloqueadas, los yanquis y toda su tecnología. Y Fidel, yo no sé cómo logró, ¡rah!, una llamada. Y después que yo le dije, mira, que esto y aquello, me preguntó, me dijo, bueno, tú sabrás lo que vas a hacer, Chávez, pero tú no mueres hoy. Así me dijo, tú no mueres hoy. ¿Eh? Tú no eres Allende, me dijo. Tú no eres Allende, tú no mueres hoy. Igual me dijo allá, tú no mueres hoy, no mueres todavía. Pero bueno, uno llegó a pensar lo peor, como llegué a pensarlo el 12 de abril, cuando me iban a fusilar por allá en Turiamo. Yo dije, bueno, hasta aquí llegué. ¿Sí? Pero ahora no, ahora estoy renovado y con más fuerza para vivir que nunca antes, jamás en mi vida, en toda mi vida. Y resuelto a profundizar la revolución socialista. Y resuelto a acelerar los cambios de esta revolución. Por eso todas estas ideas No hay día ni noche de estos míos que yo no piense, reflexione sobre todas estas cosas. ¿Cómo acelerar la construcción de la patria que aquí está pintada? ¿Cómo lograr de la mejor manera y lo más pronto posible la justicia social, la inclusión, que no haya aquí gente viviendo en miseria ni en pobreza? Y esta idea y estos cálculos, gracias a esa conciencia y gracias, bueno, a que tenemos una economía fortalecida. Ustedes verán y oirán a los majunchi, premajunchi, toda esa gente diciendo que Chávez está regalando el petróleo. Ellos lo regalaron. Ellos lo regalaron a los yanquis y a las transnacionales durante mucho tiempo. Nosotros hemos venido acumulando la riqueza nacional, cuidándola, desarrollándola, y tenemos que seguir desarrollando la riqueza nacional. Por eso es que podemos inventar fórmulas como esta, si no tuviéramos recursos, ¿de dónde? Porque estos son varios miles de millones de bolívares. Pero vamos a sostenerlo, estoy seguro que sí. Ya tengo mis cuentas sacadas para 2012 y más allá. Entonces, ahora, anoche estábamos con Elías conversando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque esta es una estadística, ahora hay que verle el rostro. El rostro. Entonces ahí es cuando yo quiero, Nancy, y le pido a las madres del barrio que me ayuden. Que me ayuden en el registro, en la búsqueda casa por casa, en la verificación para que no haya desviación de ningún tipo. No, solo aquellas familias que viven en situación. Reflexiones del comandante Chávez hoy en su cumpleaños. Maravillosas reflexiones, como siempre, de nuestro comandante. ¿Queremos seguir recordando cosas bonitas, Ginés? Claro, vale. Sobre todo los trabajadores y las trabajadoras seguramente hoy también estaban celebrando, bueno, ese gigante, porque realmente fue incansable, apasionado, desde los inicios que el presidente fue constitucionalmente el líder de esta patria. Bueno, se vio como un hombre profundamente entregado al amor, ¿no? O sea, y ese amor se vio bastante reflejado en el amor hacia las mujeres. Eso correcto. Es algo muy bonito que hay que rescatar. Un amor que se materializó. ¿Así es? en el acceso a las mujeres al poder público, al poder judicial, al poder ejecutivo, las mujeres empoderadas en el poder popular. Son el pilar fundamental de la Revolución Bolivariana, en los consejos comunales, en las comunas, en los comités de tierra, en las mesas técnicas de agua, mesas técnicas de energía, etcétera. Todo eso, todo el que diga que no, es porque se está cayendo a coba. El que no, no fue no. Ni vio la plenaria inicial del tercer congreso del PSUV, en el que... Mujerero. No, y Nicolás Maduro, el presidente de la República, bueno, como presidente también del partido que se ratificó en esa sesión, indicó que aproximadamente el 80% de las VCH eran mujeres. Así es, las representantes. ¿No? Por eso esta revolución es eterna, porque está impregnada del aroma, de la fuerza y de la lucha de las mujeres. Vamos a escuchar. Yo está alegre por lo que estoy diciendo, me imagino, no sé. Pero vamos. Mira, por cierto, está llegando el presidente de la República Oriental Uruguay a Venezuela, Pepe Mujica. Señores de la FIFA son todos unos HDP. Vamos a escuchar. Firma Pepe Mujica. Vamos a escuchar un poco de música, pero como estamos en Día de Chávez, vamos a escuchar a Chávez, Goyo, cantando. Aquí yo lo tengo. Claro, pues, una de las canciones más hermosas del mundo, subida por nuestro pana Alberto Aranguibel para su canal. Lo vamos a escuchar inmediatamente al comandante. Pues vamos, mi comandante, láncese. Yo no sé si María tengo guayabada, pero me pide que le cante, ¿no? Lucerito de mi llano. No, no hay un arpa por ahí. Alúmbrame mi camino, pero está la guitarra. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. A ver. lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar, María. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano, lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Aguara, puro guayabo, compadre. Mira que voy a llorar. Después dice, ¿cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía, yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. El lucerito. Después, ¿cómo es, María? María, ayúdame ahí. ¿Qué viene ahora, María? Por agua del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Le dedico esta canción a María y a Rosa. Por agua del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Por agua del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón. Gracias, compadre. Nada más y nada menos que Lucerito, Lucerito. Esa canción de todos uno se la aprendió un chavo. Yo que soy de la ciudad. Todas las canciones. Yo que soy de concreto. De yo sabaneta. Sé que soy de la selva de concreto. Yo me aprendí todas esas canciones llaneras con el comandante, ¿vale? Y bueno, esas canciones. Es que hace 60 años la población de Sabaneta en el estado de Barinas, bueno, vio nacer ese gigante. Y hoy el pueblo lo recuerda como el presidente que reivindicó sus derechos. Así es. La salud, la educación, la seguridad social. Y la felicidad, ¿verdad? El amor. Ese sentimiento y esa el naturalidad. Existir, el existir. Naturalidad de amor que estaba tan olvidado. Una de las cosas más importantes, Ginair, es que el pueblo existió por primera vez. La gente se sintió que se vio reflejado. No es que solamente se vio reflejado en él, sino que de verdad Chávez mostró los rostros de los que no existían. Que siempre han sido la mayoría. Y ese es el éxito rotundo de su política. Y tiene que ver mucho con lo comunicacional, por cierto. Claro. Es que esa mayoría siempre el capitalismo la ha oprimido. Así es. Y los principales dirigentes que se han opuesto a él y que hoy se oponen a la revolución han visto de manera despectiva, de manera racista, clasista, excluyente. Y es allí también el profundo... El fondo de su fracaso. Y literalmente esa población, que es la mayoría, no tenía ni voz ni voto. Y mucho menos aparecer en pantalla. Ni en pantalla, menos. Ni mucho menos aparecer en nada. Sumergida totalmente por la superficialidad y la banalidad que te brinda. Eso es correcto, Inair. Pero uno de los momentos más bonitos que se vivió con el comandante Chávez durante... esta hermosa época, escribía yo por ahí, estoy escribiendo algo, después lo lanzo. ¿Para dónde lo vas a lanzar? No sé, por ahí lo lanzo, por los caminos. Bueno, más que le pegas a alguien. Que una de las cosas, o sea, que es un privilegio, escribía yo, es que es un privilegio haber vivido los tiempos de Chávez. Y todavía uno, estar viviendo estos estamos tiempos. Estamos viviendo, y uno de esos privilegios lo tuvieron los niños de la patria. Hay momentos muy hermosos con los niños de la patria. Vamos a escuchar uno de ellos que anda por ahí suelto. Uno de los momentos. Más bonitos, porque uno de los seres a quien más amaba Hugo Chávez es a los niños y niñas de esta patria. Vamos a escucharlo, Goyo, ya venimos con más gente contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Esto es en el Poliedro de Caracas, 3 de octubre. Hola, niña. Hola, bebé. Dios te bendiga, mi amor, qué linda estás. Ay, vas a cantar una canción. Ven acá, pues, para que cante una canción. Y un potro vuela sin bridas, como viento cimarrón, de la candela el tizón. Agolpa los ideales y de los cantos triunfales surge la revolución. Y de los cantos triunfales surge la revolución. Ajá, ¿y cómo es que tú te llamas? Lismar. Lismar. Sí. Lismar. ¿Cuántos años tienes? 5. 5. 5 years. Ajá, 5. ¿Y qué canción es que tú? ¿Tú de dónde eres? De la Sajunta. Ah, de Macarao, las adjuntas. ¿Y tu mamá está ahí? Sí. Ah, ¿y tu papá? Papá. ¿Está allá? Ajá. Sí, la que hace. Compadre, ese sí. Es tu papá. ¡Sí! Compadre. ¡Mamá! Y tú gritas duro, ¿no? ¿Cómo es que tú gritas, papi? ¡Mamá! Oye, tú tienes una voz muy bonita, eres muy linda. Mira, ¿y qué vas a cantar, pues? El lunerito. ¡Ah, el lunerito! Esa es muy bonita. Vamos a oír el lunerito. Bueno, aquí está Lismar con el lunerito. Niño en quien dan cariño, sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca. Epi, ¿tú estás en la escuela ya? ¿Qué escuela estás tú? Sajunta de... ¿Estás en qué? Simón Rodríguez. En preescolar, Simoncito. En preescolar. Ah, oh, preescolar. Ok, entonces, Lismar de Los Ángeles. León. Márquez de León. De León. Nos va a cantar El León. El lunerito. Ah, no. El lunerito. Listo. Arranca, pues. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina y es como llenar impulso el combate por la vida. Tres meses en columpio, fui, entre el bullido y la risa, las palabras, ella es mi mamá, las palabras inventar son cosas y fantasía. El amor no el tiene amor edad, no tiene edad, es adiós y es bienvenida. Tío, ¿te acuerdas cuando tú estabas en el columpio, que estabas chiquito? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Sí, yo me acuerdo. Yo me mecía bastante duro así, ra, arriba, bien alto. Ajá. Y la otra parte que dice, ¿cómo es? El amor se fue. Y el amor vendrá, el amor igual, el amor igual, el amor igual. El amor se fue, el amor igual, el amor igual. Ay, qué hermoso. Ay, Dios mío, que agarra aire aquí para los lindas señores en pleno programa en este cumpleaños de Chávez. Qué hermosura, Chávez y los niños, de verdad. Así es, mira, y unas palabras que rescato aquí del presidente de la República, Nicolás Maduro. Ajá. Bueno, en el 60 aniversario que se celebró esta mañana, bueno, hasta las 4 de la tarde creo que estuvo por allá esa fiesta prendida en Sabaneta. Dice que tenemos que ser los ojos, el cerebro, el corazón, el alma viva de Chávez, porque esta revolución debe mantenerse viva. Y bueno, eso es algo que es muy concreto, pero es tan certero y tan importante que internalicemos. Que seamos los ojos, el cerebro, el corazón y el alma viva de Chávez. Eso es correcto. Porque esa va a ser la única manera de que esté siempre ahí con nosotros. De que siempre esté guiándonos, de que siempre esté en cada uno de nuestros pasos, y esos pasos los demos como él, como gigantes. Yo por aquí tengo varios tweets que ha escrito bueno, la gente. Por aquí dice Elvi Marian Andrade. Arriba contraataque 963. delegados del PSUV comprometidos para fortalecer ideología bolivariana y chavista. Un saludo a ese tercer congreso. Numeral 60 años, siempre Chávez. Por aquí también dice María Villavizar, Mavi 80. Numeral 60 años, siempre Chávez. Dios te doy gracias por enviarnos a Chávez, nuestro comandante eterno, el gigante de América. También por aquí, 60 años, siempre Chávez, dice arroba Carlos PP 77, nuestro líder eterno. Guerrilla 4F, arroba G4FEP, Sabaneta celebró los 60 años de Chávez. Numeral 60 años, siempre Chávez. ¿Aló? Oh. Bueno, por acá también dice arroba soldado Daurpin. Feliz cumpleaños, comandante invicto. Así te recordaré, comandante amigo, padre. Así es. Padre es un padre. Y ese padre fue sobre todo un gran eje articulador. Fue un punto de unión para todos y todas. Y sus palabras casi que finales fueron dirigidas en ese sentido, para que todos los factores revolucionarios, movimientos sociales, trabajadores y trabajadoras, campesinos, pobladores, inquilinos, mujeres, comunidad sexo género diversa, etcétera, etcétera, etcétera, nos mantuviéramos unidos en torno a la revolución bolivariana, en torno a la construcción del socialismo. Y amén. Que el mismo comandante Chávez para recordárnoslo. Jinaire, vamos a escuchar el grito de unidad, lucha, batalla y victoria de nuestro comandante Chávez. ¡Feliz cumpleaños, Chavito! ¡Te queremos! Bueno, y el poliedro, ¿no? Hombres y mujeres, rodillas. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillas en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Eso tiene que ser un eje transversal de todos los revolucionarios y revolucionarios. Bueno, yo creo que... Es hora de despedirnos, Jinaire. Es hora de despedirnos en estos 60 años del comandante. Por ahora, ¿no? Programa especial. Por ahora, porque todavía la celebración continúa. Ah, la rumba sigue en el poliedro. Uh-huh, vamos todo el mundo por el poliedro a celebrar esos 60 años del comandante Chávez, que está más presente que nunca. Y cada paso que damos, cada centímetro, cada hueso que movemos, cada partícula que se mueve de este país, se mueve por el legado que él nos dejó. Así que como todas las tardes y de aquí hasta que se nos seque el alma, Cristo te ama y Chávez también. Yo te lo doy yo. Homenaje musical a nuestro orgullo venezolano y latinoamericano, Hugo Rafael Chávez Frías. Pasó de mortal a inmortal. Y nuestro orgullo más grande es que hasta con su muerte nos enseñó a seguir el camino de la revolución. ¡Gracias!